Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. Un placer, como siempre, estar con vosotros después de haber pasado estos 7 días pensando qué hacer en el programa de hoy. Y como hace muy poquitas fechas, en concreto el 13 de febrero, se celebraba el Día de la Radio, hemos decidido celebrarlo nosotros también. ¡Qué leche! Que para eso llevamos unos cuantos años haciendo radio, ¿verdad? Pues para ello hemos creado una pequeña tertulia con los diferentes compañeros del taller de radio, del grupo de padres, y por supuesto hoy os queremos ofrecer algo que para nosotros es muy personal, pero que tiene su encanto. Es una versión que hace ya algunos años hicimos de Alicia en el País de las Maravillas, pero adaptado a cada uno de los componentes de este equipo, esta familia, diría yo, que formamos ya toda la gente del taller de radio y sobre todo este grupo de padres que llevan, como os decía, acompañándome más de una década. Así que hoy celebramos el Día de la Radio por partida doble con esta tertulia que enseguida vamos a comenzar y luego vamos a disfrutar con algo muy especial. Sofía en el País de las Ondas Maravillosas. Espero de corazón que os guste y, por supuesto, que viva la radio. We've been missing. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Pues queridos oyentes, aquí estamos en Radio Villegas, en los estudios. Hoy es lunes, es día 13, por lo tanto estamos aquí celebrando el Día de la Radio. Hace poquito se ha marchado ya el grupo de veteranos del taller de radio escolar y hoy aquí y ahora tengo el grupo de padres. No estamos todos, casualmente ya, fíjate que ya me da rabia porque hoy era un día bonito que me gustaría, ¿no?, que hubiesen estado aquí los cinco, pero por diferentes circunstancias. Además, creo que son los dos más veteranos, creo recordar. Pero bueno, estamos los que estamos y también aquí hay historias que contar. Así que doy la bienvenida a este pequeño espacio, charla tertulia, a Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, José. Hola a todos. A Merche. Hola a todos. A ver, a Merche, espera, no te había subido tu micro. Hola a todos. Ahora sí. Y a Sofía. Hola. Pues nada, antes de empezar con este falso directo que se llama habitualmente, hemos estado escuchando a varios locutores, los chavales han hecho entrevistas y daban unos consejos muy interesantes, ¿verdad? Lo de hablar despacito y sí. Estas cosas, ¿eh? Son cosas que sabemos, pero cuando llega la hora de la verdad, pues no te vienen a la cabeza. Tú a veces eres además de las que te aceleras, ¿no? Me embalo, sí, sí. Además es que mira que procuro, digo, bueno, con calma, pero empiezo a hablar y cuando termino digo, creo que he corrido mucho. Un día hace ya unos cuantos años os apuntasteis a un taller de radio. ¿Cómo fue el caso de cada una? ¿Por qué? ¿Cómo os enterasteis? ¿O cómo fue? ¿Por qué os animasteis? ¿Quién empieza? ¿Quién rompe el hielo? Yo mismo, si queréis. A ver, yo pues por casualidad, porque vamos, quien me dice a mí ahora que iba a estar yo aquí en un taller de radio, vamos, ni idea. Lo que pasa es que mi hijo empezó aquí a estudiar en el ES Villegas y justamente me llamaste tú, José, porque pensabas que se había apuntado mi hijo a la radio y cuando me llamaste dice, oye, pues ¿no te interesaría a ti como padre? Y yo dije, bueno, pues la verdad que no tengo ni idea, no sé lo que es, pero bueno, voy a intentarlo. Vine a la charla, hablé contigo, los compañeros también que los conocía de aquí de Nájera y me pareció buen plan. Y bueno, pues desde entonces, y la verdad que no me arrepiento, porque me gusta mucho, me lo paso muy bien y estoy aprendiendo muchas cosas. Sí, aquí estamos enganchados todos los años. Bueno, ya lo ves tú, que no nos echas ni con... Sí, porque Vicky dijo que en su caso creo que lleva, no sé si eran 12 años, dijo, 10 años, no recuerdo... Sí, sí. ¿Y nosotras cuántos llevamos, Sofía? Pues 8 por lo menos. ¿Y Merche, tú también? Sí, también, sí, empezamos a la vez. ¿Empezaste las tres en el mismo...? A la vez, sí. ¿Sabes qué pasa? Que como los hijos, el hijo de Sofía y el mío eran de la misma edad, pues nosotras vinimos más juntas por eso, que después, pues ya ves tú. ¿Y en vuestro caso también os llamé yo o cómo fue? No recuerdo yo. Pues con la matrícula, yo me acuerdo que cuando pasaron los niños de sexto de Sancho a aquí, con la matrícula venía lo de apuntarse al taller de padres y al taller escolar de niños también. Eso fue en primero de la ESO, pero en primero de la ESO, pues como era el primer año y tal, dices, como que te queda la cosilla, pero dices, bueno, igual es pronto, vamos a ver. Y luego en segundo ocurrió lo mismo, hablé con Ana, digo, oye, ¿qué te parece si nos apuntamos? A mí me gusta aprender. Vamos a ver qué aprendemos. Oye, más que empezar, si te mola te quedas y si no te mola te vas, no hay problema. Y una a otra nos animamos las dos. Sí, sí. Y la verdad es que una buena decisión, ¿eh? Que estamos encantadas. Y de ser oyentes, antiguamente que me imagino que escuchabais la radio, a meteros dentro, cambia la cosa, ¿verdad? Bastante. ¿Qué es lo que así más destacarías un poco que os llamó la atención o os sorprendió? De todas las cosas que, claro, desde dentro se ven que no se hacen. Si hay algo que os sorprendió. Es que llevamos ya tanto tiempo contigo que ya empezamos como a ser parte de... ¿De mobiliario? Sí, no, quiero decir que ya son muchos años que las sorpresas al principio pues eran todas el... Joder, no sé, en la radio echas mucha imaginación. Aquí de repente vienes al instituto, a esta aula que se ha apañado para que pueda ser estudio... Y bueno, pues todo, los micrófonos, a mí al principio es que le tenía pánico al micrófono, cada vez que tenía que hablar, bueno, y lo de la velocidad, creo que soy la campeona, ¿verdad? Bueno, igual te gano. Aquí hay carreras, habría hacer una buena carrera, ¿eh? Que ahí andamos. Erais las tres muy veloces, bueno, de vez en cuando os escapáis, pero sí, sois de las de sprint, que solo hemos, eso es que lo hemos conseguido, ¿no? Frenar a lo largo del tiempo. A ver. Por lo menos lo intentamos, porque yo también cuando me escucho digo, ¡buf! ¿Cómo he corrido? Y eso que lo piensas y dices, a ver, tranquila, despacio para que se te entienda, para pronunciar bien, para vocalizar, pero al final te embalas. Al final, las veces que nos has recordado tú eso de que no se puede vocalizar si hablamos tan rápido. Y no, claro. Es cierto, porque perdemos las R's, las S, las F's, sí. Las cuando R's. Cuando estás hablando sí. No te das cuenta, pero cuando luego lo escuchas dices, ¡buf! Hay una frase dicha o que se habla de la magia de la radio. Yo no sé si estáis de acuerdo o si la cosa cambia, es decir, venimos, entramos normalmente, pero ya nos ponemos los cascos, acercamos el micrófono, ya nos aislamos un poco y empieza a sonar una música y hacemos, bueno, la grabación que sea, pues normalmente hacemos grabaciones, no hacemos directos. ¿Es cierto entonces lo de la magia de la radio? Sí. Oye, ¿podemos hablar del cuento que grabamos hace unos años? Lo que quieras. No, es que como José tiene material para hacer un chantaje de por vida, el otro día nos mandó el audio de un teatrillo que escribió para nosotros y wow, fue una sorpresa tremenda. Y pues, es que nos hemos reído mucho porque con la vergüenza que teníamos aún, pues oye, no salió mal. No salió mal del todo. A mí al principio me daba mucha vergüenza oírme, porque además, siempre lo he dicho, yo me oigo a mí misma en la radio y me parece que es la voz de mi hermana mayor, no sé por qué. Entonces, cuando oí este cuento, fíjate que este cuento lo grabamos antes de pandemia, o sea, yo creo que fue antes de pandemia. Sí, este cuento, si te descuidas, tiene igual 6-7 años. Por lo menos. Por lo que los oyentes no lo hemos dicho, estamos haciendo alusión a un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, adaptación a la radio, que se cambió el nombre, ¿verdad? Sí, se titula Sofía en el País de de las Ondas. Sofía en el País de las Ondas, maravillosas, ¿no? Y es una versión radiofónica de Alicia, pero transformada con muchos guiños, lo decíamos antes, con muchos guiños a cada uno de los componentes del taller de radio, con muchas cosas igual nuestras que no se entenderían, muchos chistes de cosas que nos han ocurrido, de momentos de la radio, pero sí, es una versión libre de Alicia que quedó muy bien. Además la hicimos cada uno con su gorrito y tal, nos trajo Vicky. Sí, fue muy divertido. Yo tengo que reconocer que aunque tenga 6 años, pues yo no lo había compartido con nadie, o sea, con la familia, no, ni con mis hermanas, ni con... ¿Por qué no? Porque hace 6 años pues como que me daba apuro, yo qué sé, no sé por qué. Pero este fin de semana, cuando lo has pasado, digo, coño, que se rían mis hermanas un poquito. Y les pasé, digo, a ver, que esto es solo para que os reáis. Y sí, que me han dicho que está muy gracioso, que es cómodo de escuchar. Y me preguntaban, dice, oye, ¿quién es la gata de Berceo? Digo, pues mi amiga Ana, la de Berceo. Y la Vicky es la tal, claro. Porque mis hermanas conocen a Vicky y tal, y oye, pues que está bien, que está bien. La verdad es que me hizo ilusión volverlo a oír después de tantos años. Sí, yo recuerdo los primeros años, no sé si coincidí con vosotras, que hacíamos algún directo, incluso hemos hecho versiones en directo, recuerdo la más complicada fue la de El Mago de Oz, en esa creo que no estabais, pues fijaros, esa tendría 11-12 años, que esa la hicimos, fue en directo, es decir, emitíamos, o sea, a la vez que estábamos haciéndolo en el estudio, se estaba escuchando por FM aquel año, me acuerdo. Y aquí en el estudio, entre padres, que serían unos 6 o 7 padres, y alumnos, unos 7 o 8, había unas 15 o 16 personas, claro. ¡Qué follón! Pues fijaros, tenemos 5 micros más el mío, era todo en directo, bueno, todo en directo, me refiero, no tocaban la música en directo, pero se metía todo en directo, es decir, lo que estábamos haciendo aquí lo estaban escuchando y era complicado, exactamente pues eso. Fijaros, vosotros que conocéis esto, 15 personas, es decir, 15 voces diferentes. Entonces, ¿cómo os hacíamos? Pues hacíamos como, no sé si denominarlo capítulos, pero sí, una especie de escenas, podríamos decirlo, escenas. Entonces, acababa la escena, subíamos la música. Y ese subidón de música nos servía para que los que no iban a hablar se levantaran, los que les tocaba hablar se incorporaran a los micros, pero es más... Claro, había escenas que en las que había más de 5 voces, entonces pues ya coordinábamos hasta quién se sentaba en 2 micros, quién en 1, y claro, había que meter, era música y efectos, entonces había que meter música y efectos. A ver, fue un estrés, pero el resultado final luego lo escuchamos y fue maravilloso porque quedó prácticamente nada, hubo un par de fallitos, pero quedó Muy bien. Y es un poco lo que estamos aprendiendo ahora, que como muchas cosas hacemos grabadas, hemos perdido un poco lo que es la esencia. Del directo, del falso directo, ¿no? Y eso un poco estamos aprendiendo ahora, que tú estás sufriendo mucho, ¿no? Yo no sé si por el falso directo o por el tema que te ha tocado. No, cuando, como llevamos ya tiempo, digo, ya me lo quiero quitar encima, pues para hablar de otra cosa, o y luego, pues eso, que sí, que me gusta la poesía, qué tal y qué cual, pero reconozco que, pues eso, entre que buscas la información. Es interesante, pero llega un momento que te saturas. Dices, bueno, ya no quiero saber más de Adolfo Bécquer. ¿Te gustaba Adolfo Bécquer? Es un poco lo que cuando escuchábamos antes a Álvaro decir eso, que el premio final es hablarlo, pero antes de hablar, hay que preparar todo lo que tiene, claro. Y hay mucho curro, ¿verdad? Claro. Bueno, es divertido cuando lo hablas, cuando lo comentas, cuando lo haces en radio, como ha dicho él, que es una satisfacción todo lo que has preparado y tal, pero claro, hasta que llegas ahí es mucho esfuerzo y trabajo y bueno, y seleccionar y esto sí, esto no, pero bueno. Es que es mucho tiempo, igual luego se queda todo en minutos, pero que es mucho trabajo, sí. Yo quería decirte que es que he estado viendo en la televisión que han estado hablando de eso del Día de la Radio y han hecho un reportaje y por ejemplo, los efectos especiales. Ha salido uno, pues eso, cuando llaman a la puerta, pues sonar la puerta. Y ahora fíjate qué diferente, porque ahora lo puedes grabar y bueno, que suena la puerta, que suena... Y antes, pues eso, típico, lo de los caballos con lo de los cocos, para hacer los cascos de los caballos, que es eso, que lo que va avanzando, ¿no? Que menos mal. Fue una pena que nos tocó tiempo de la pandemia cuando hicimos el viaje a Madrid con el premio Gonzalo Estefanía, porque tuvimos la suerte de visitar con los chavales solo por temas de pandemia en Radio Nacional. Digo una pena porque nos enseñaron el estudio donde se hacían los dramáticos y lo que tú dices, por ejemplo... Ah, sí, pues entonces habrá sido eso lo que he visto yo. Había una cortina, quitabas la cortina y tenías una puerta, pero igual con 18 timbres, pomos de todo tipo, tenías una sala, ya no sé, como si tiene un nombre un poco complicado, en la que participó reverberación, otra al contrario, luego tenías unas escaleras que la mitad de las escaleras eran de madera y la otra mitad eran de baldosa. Entonces... Vimos ese sitio donde se hacían los dramáticos y dices, wow, qué artesanal, chulo. ¿No? Aquella claro, época. Sí. Qué chulo. Además, como antes hacían eso, las telenovelas, bueno, las telenovelas, sí, radionovelas, pues fíjate, todas las escenas que tenían que, según quien participase o quien trabajase ahí, pues tenían que hacer que si los caballos, que si un... Y me pareció muy interesante cuando lo he visto en la tele, ¿sí? Eso fue el inicio de los técnicos de sonido, ¿no? Fue complicado, sí, porque le hemos citado aquí alguna vez, uno de los hitos fue lo de Orson Welles, ¿no? Entonces, en el Teatro Mercurio, es como si fuese aquí el Teatro Doga, el Cine Doga, en el escenario, pues hay una zona, digamos, para los locutores, otra zona para los músicos, otra zona para los efectos, y claro, luego gente viéndolo, entonces aquella radio sí que era complicada, artesanal, pero eso sí que era... Era directo. Eso sí que es directo, sí. Con todo el mundo mirando. De ahí un poco luego vinieron, porque la televisión en el boom, 40 y tantos, 50. Pero claro, los locutores de aquella época no son como ahora. En un estudio da igual, que estamos sentados tranquilamente, despeinados, como si estás en pijama, no te ven. Pero claro, esa gente, esos locutores de los años 30, que estaban encima de un escenario, no solo hablaban. Cantaban, bailaban, se movían. Eran prácticamente como si fuese un presentador de televisión. Sí. Y solo... Eso sí que era mérito, ¿eh? Eso pues se aprecia mucho en las películas de Marisol o en las películas de los años 50. Se ve en alguna escena de concursos de canciones. Ya sale el presentador de radio, que cuando lo ves en la televisión piensas que estás en un programa de televisión, pero la película te está hablando de los años 50, que era de radio. Pues yo no sé si es en alguna de Rocío Dúrcal, de Marisol, bueno, yo creo que más de Marisol. Oye, ¿y qué micrófonos más bonitos, eh? Los micrófonos cuadrados. Eran una obra de arte también. Micrófonos cuadrados que ahora son la imagen de algún premio también. El premio Ondas, que es un micrófono cuadrado, ¿no? De los de boxeador, que salen de del techo. Pues precisamente los micrófonos son los que asustan. Ya no asustan, ¿no? Ya... Bueno. Ya no tanto. Bueno. Yo, vamos, como soy tan nerviosa, lo que hago es ponerme las manos así debajo de la mesa entre las piernas para sujetármelas, porque si no digo voy a hacer plop-plop. Sí, inconscientemente tocamos. Sí. ¿Recordáis que hemos tenido muchos años, hemos estado aquí muchos años, hemos hecho muchas cosas, muchas locuras también? ¿Recordáis alguna anécdota, algo curioso? Algo así. Hombre, que yo creo que lo gordo fue aquella campaña que hicimos electoral. Creo que eso ha sido lo más. Fue súper divertida. Yo creo que eso ha sido lo más. Porque yo creo que ahí nos quitamos la vergüenza, no sé cómo explicar. ¿Sabes qué? Porque ya fue acompañado de disfraces, de Sí, fue, no solo fue radiofónica, sino fue visual. Clase de teatro. Sí, sí. A mí yo creo que me sirvió para... queda todo igual, ¿sabes? No queda todo igual, sino como para no tener vergüenza. Bueno, eso y lo de Garceo, el tener que estar delante de la gente... Sí. Bueno, y aquí cuando se hizo el premio en el Instituto, en el Instituto Villegas, aquel año que se hicieron... Los 10 años, cuando hicimos... Sí, sí, que tuvimos que entrevistar a los ganadores. Y que ya tenías el público ahí delante, porque aquí al fin y al cabo estamos como en familia, pero sí... Dar un poco más la cara, sí, eso, a mí también, eso sí. De dar la cara, sí, sí. Sí, sí, sí. Y coger a los chavales, oye, ¿me dejas entrevistarte? Que había alguno que decía, jolín, ¿qué para Radio Villegas? Sí. Oye, pues mira, una anécdota. El otro día estuve jugando al voleibol en Logroño y cuando salí de Logroño había un chico que tenía un mechón blanco y se me quedó mirando y yo me quedé mirando a él y digo, nos conocemos, ¿verdad? Y me dice, sí, dice, me entrevistaste en el, ay, en el premio Villegas. Ah, mira qué casualidad. Sí, sí, sí, me conoció él a mí, claro, yo, cuando, fíjate, hace tantos años él era un nene, ahora ya era más mayorcito, pero el mechón blanco se me quedó grabado. ¿Ah, sí? Y nos conocimos, sí. Sí. Y sí que es verdad lo que te dices, a raíz de lo del premio de Berceo, fijaros, ahora ya llevamos unos cuantos años presentando la gala de cara a la gente. Para ti supongo que significará muchas cosas, ¿no? Porque es tu yo pueblo... Bueno, ya sabéis que me pongo nerviosa con poco, o sea que ese día ya, pues sí, me hace muchísima ilusión, la verdad que sí, sí, sí, sí. Y luego es que lo haces tan bonito, lo haces muy bonito, porque cuando lee el relato José y cuando le apaña la música, y, pues gana todo, yo creo. Bueno, este año hay alguna novedad, ahí estamos, la música va a ser en directo, lo que le va a dar un plus... Vamos a tener también las proyecciones de vídeos en dos pantallas. Hay cositas, vamos poco a poco. Se va perfeccionando. Sí, este año yo creo que va a ser un plus. Además, como ha venido lo de la voz desde la lengua y todo, bueno, toda esta zona del Valle de la Lengua y sí, parece sí, ser sí. Que todo fluye por todos lados, que hay muchas actuaciones y actividades, pues parece bien. Que quieren fomentar un poco todas estas actividades. Está bien que echen una mano también a estos proyectos pequeños de los pueblos que están intentando sobrevivir, a ver si es cierto que sirve para ayudar a que se mantenga un poco la vida en los pueblos. ¿Y del programa? ¿Qué contamos del programa? De Momentos Compartidos. Ese programa que ya llevamos unas temporadas. Muchos años con él, sí. Porque hemos tenido varias fases, varios programas que hemos hecho. Este es un poco, yo creo que es el más estable y el que más años está durando, ¿no? Yo creo que nos lo hace fácil la libertad de poder hablar lo que de poder hablar de lo que nos apetezca. Sí, sí. Sí, de elegir nosotros la sección y preparándola. Sí, porque fijaros, ya lleva mucho, no sé si son 5 o 6 temporadas, no recuerdo exactamente. Pero ahora mismo me estoy fijando en ti, pero podría fijarme en cualquiera. Tú has hablado de oficios del perdidos, recuerdo, sí, has hablado de las mujeres, de deportes. Sí, sí, sí. La palabra. Sí, ¿no? Sí, sí, el porqué de las cosas. Sí. Ya hemos tenido unas cuantas secciones. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo creo que una de las... A ver, no sé si vais a reconocerlo o no. Una de las que más nos gusta yo creo que es el humor, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho las tomas falsas. Porque luego les metes la musiquita ahí adecuada. Sí. Hace mucho tiempo, yo creo que un año igual que no he montado ninguna. Porque sí, no hay pero tiempo, lo de pero... los chistes es que, oye, yo tengo que reconocer que hay gente que me dice, ¿dónde va? Digo, voy a Radio Villegas a risoterapia. Ya está. ¿Sabes? Sí. Que además que yo cuando los escucho que me hace gracia oírnos... Y luego los dramáticos también, hay que reconocer que al final, una vez de que nos hemos desinhibido, yo te tengo en mente a ti y un personaje. De abuela. De abuela. La abuela de la familia aquella prehistórica. Sí, cavernícola. Es que lo hiciste genial. Sí, vamos. O sea, sí, tenía la voz adecuada, bueno, yo me la imaginaba con el garrote. De viejita. Con el garrote en la mano. Sí, sí, dando cacha. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Yo estuvo muy bien lo de los... Sí, nos hemos pasado muy bien también con eso. La prehistoria, sí, sí, sí. Lo de la prehistoria. Sí. Oye, ya tenías tu coco también para hacerlo en verso, porque rimaba y todo. Claro, eso, a ver, yo creo que... Bueno, en la radio hay varias cosas fundamentales, pero un buen guión yo creo que es base. Luego, sí, se añaden más cosas, pero un buen guión es algo fundamental. Y una cosa a mí que siempre me ha dado envidia y ganas, ya os he comentado alguna vez, es no tener ya esa capacidad. Por ejemplo, el escritor este que ganó el premio Berceo el año pasado, que ha escrito, ha tenido ya, no sé, 300, 500 premios y tal, que debe tener, yo me imagino, que debe tener una capacidad y una soltura a la hora de crear cualquier historia. Sí. Y es un poco la envidia que tengo, ¿no? Porque tenemos aquí cimiento para hacer voces, para crear. Lo que pasa que es muy complicado escribir un guión que guste, es decir, claro. Podemos contar una historia, a ver, la historia no es para nosotros, la historia se la contamos a vosotros, a los oyentes, yo creo que es lo complicado. Date cuenta que hay una carrera, unos estudios de guionista. Es que yo creo que hay que tener inventiva, visión espacial y de todo para... Y luego, ¿cómo lo cuentas para que llegue...? Sí. Así en sí, que el lenguaje en radio. A ver, el lenguaje radiofónico es diferente a otros, como puede ser el literario y demás. Entonces, pues eso. Y ocurren cosas como esta, ¿no? En el directo, en el sí. que a veces, pues... Pobre Merche. Me está entrando el tos. Que yo también, yo digo, estoy malito. Con eso. Es que estamos teniendo unos fríos sí, últimamente sí. aquí en La Rioja que no son normales. Con muchos niños con fiebre y yo garganta. Sí. Yo estoy también, digo, yo no sé si voy a aguantar hoy el... Pero a ti la voz no se te nota. Ahora, pero el picorcillo ese que te empieza a picar la garganta y como Merche, ¿no? En el momento que arranque a toser, sí. yo sé que no voy a parar, así que vamos a ir ya despidiéndonos de los oyentes el día de la radio. No sé si habéis escuchado algo de radio y os ha dado tiempo. Yo escucho todos los días radio, por la mañana, por la tarde. Subía en el coche y estaban hablando que esta mañana de las tres principales emisoras, las que más audiencia tienen... que se habían juntado esta mañana sí, Carlos Herrera, Carlos Alsina y Ángels Barceló y he estado escuchándolos un poquito. A mí es que me da mucha envidia. Cuando veo, mira, de verdad, no me considero una persona envidiosa, pero cuando oyes a la gente que habla así de bien y con esa soltura y con esa facilidad, pues la verdad que los admiro mucho. ¿Pero tú has escuchado los programas que hacemos? Sí. Tampoco hay tanto que envidiar, ¿no? Ojo, pero hay gente... Hombre, lógicamente, son profesionales, llevan 30 años o más y... Pero que es que me pasa que hay una voz, una forma de hablar que a mí me produce mucha atracción. Cuando, no te digo ya en la radio, sino en la calle, cuando hablas con... Hay gente que yo me acuerdo de la gente por lo bien que habla. No lo puedo remediar. Sí. Sí, bien, bien, bien. Sin desmerecer, por supuesto, no, pero no, es que, no, no, es que no. A nosotros nos hemos acostumbrado ya un poquito. Pues hombre, tú cuando coges el micrófono y subes, bien, empiezas a hablar como si tal cosa, pues a mí me parece que es una cosa muy complicada. Nada más el empezar ya es importante. A ver, lo que sí es verdad, y eso sí que hemos aprendido con el tiempo, y yo lo digo, a ver, en radio lo más complicado es improvisar y el soltarte, ¿no? Un guión, a poco que hagas una lectura fluida, disimulada, ya está. Pero improvisar... Ahora, por ejemplo, tú imagínate que nos vienen ahora unos invitados, yo que sé, hablarnos de una obra de teatro. Claro, si no tienes la información, si no tienes el guión, esa rapidez, esa agilidad mental o esa información que se necesita es complicado. Pero bueno, lo demás sí que vamos soltándonos, ¿no? Por ejemplo, ahora no teníamos guión, no sabías qué íbamos a hacer hoy esto... Sí. Y no ha habido ningún problema. Pero ya nos han dicho que era como una charleta entre amigos, sí, así claro. que estamos tranquilos. Sí, es lo que decimos siempre. Merche, la pobre, no habla porque sigue sufriendo, sí. Pero bueno, es el crudo invierno. No, yo de momento aguanto hasta el final. Pues eso, que es el día de la radio, que nosotros, además, tenemos la suerte que hemos coincidido que hoy es un día de los talleres. Los lunes y miércoles tenemos talleres. Y lo podemos celebrar en... La Merche está sufriendo. Hablando de improvisación, ¿cuándo pasa esto? ¿Qué hace el locutor? A ver, depende. Si es un programa en el que estás solo, un gesto para que te suban música o metan publicidad. Si hay varios compañeros, lo que tienen que hacer es cubrirte. En ese caso, pues si tú estás tosiendo, pues eso, se baja tu micrófono, tú sigue tosiendo lo que puedas o te alejas y el resto pues a tratar de cubrir, que es lo que hemos hecho ahora, hasta lágrimas. Ya, está sufriendo. Se me ha ido para otro sitio la saliva, no sé qué ha pasado, pero... ¿qué más? Pues yo cuando empezamos aquí, porque claro, yo sí que he oído radio siempre en el trabajo, pero no sé, llámame ilusa, lo que quieras. Lo de los guiones, aunque te lo imaginas, pero como hablan con tanta naturalidad, te parece que no. Sí. Y cuando yo llegué, mis compañeros oían a Carlos Herrera, yo creo que era en Radio Nacional. Y había una sección que llamaba a la gente y contaban cosas. Y luego siempre tenían el comentario exacto para el comentario que había hecho esa persona que llamaba desde fuera. Y yo decía, bueno... ¿Se escuchan lo que dice la persona de fuera y luego sacan el comentario? ¿O se les ocurre en ese momento? ¿Sabes? Siempre tenía la duda de si eran tan rápidos mentalmente, porque es que daban con el comentario exacto. Es que la radio tiene muchos trucos, que todos los trucos de la radio no hay que decir. Yo recuerdo un programa hace muchísimos años, cuando yo empezaba, era un programa guionizado completamente, en el que daba la impresión de que era otro... O sea, era un programa guionizado. Y dentro de ese programa guionizado estabas haciendo un programa. Un programa en el que recibías llamadas. Pero claro, todas esas llamadas en un principio estaban pactadas y eran llamadas de compañeros. Pero a medida que el cebo era ese, llamadas de compañeros, mezclarlas con llamadas reales. Entonces sí que había ciertas llamadas que tenían que marcar ciertas pautas, por no contar todo, ciertas pautas al programa para direccionarlo hacia un sitio, uh-huh. y la gente un poco, escuchando el programa y escuchando esas llamadas, le sugestionabas para llamar, para decir lo mismo. Entonces había llamadas falsas, había llamadas verdaderas. Entonces hay muchas cosas en radio. Sí, o sea que todo o por ejemplo, tú, claro, muchas veces cuando dices, hola Pepita, ¿qué tal estás? ¿Qué tema nos vas a dedicar? Claro, ¿cómo sabes que se llama Pepita? Pues lógicamente porque depende, si te haces autocontrol, tú mismo has cogido el teléfono, le has preguntado quién es, le has preguntado el tema, incluso te lo has buscado el tema ya para tenerlo listo. Entonces cuando entra en antena esa llamada, sabes cómo se llama y sabes lo que te va a pedir. Entonces hay trucos en radio que no se dicen, pero que funcionan así. Entonces, claro, tú dices, oye, ¿y cómo sabe que se llama? ¿O cómo ha acertado? ¿O cómo resulta? ¡Pum! Ya, y dice el título y está sonando la canción. Pues esos son algunos trucos. Bueno, hoy en día es más fácil con el tema de Internet, pero en los años 90, cuando empecé yo en la radio, no todas las canciones estaban en Internet ni utilizábamos claro. Internet. Había una fonoteca y ahí tenías que buscar. Claro, te piden un título entre 5.000 o 10.000. Busca. Era complicado, claro. Sí. Uh-huh. Pues nada, feliz día de la radio para todos. Eso, feliz día de la radio. Pues nada, Merche, te dejamos y a ver si puedes. Ya se ha pasado. Sí, ya se te ha pasado, ¿no? Con los caramelos. No, es que aquí la Sophie. Doña, la Sofi, nos trae unos caramelos de vez en cuando explosivos, ¿no? Había unos caramelos negros mentolados. De estos tengo que conseguirlos. Que echabas el aliento y vamos. Se refrescaba toda la vista. Sí. Y también. Estos son de limón, ¿eh? Los has solucionado. Muy bien, para la garganta viene muy bien. Sí. Pues nada, despediros ya si queréis de los oyentes y de este día tan, tan bonito que es el día de la radio. Bueno, pues yo soy Sofía, nada, os aconsejo a todos que escuchéis radio y nada, feliz día de la radio para todos. Mira, ya me tiro la pata con los golpecitos. Pues nada, feliz día de la radio y espero que se siga escuchando por lo menos muchos, muchos, muchos años. Pues lo mismo, que feliz día de la radio y que nos sigáis escuchando también a nosotros. Pues nada, desde aquí ya para cerrar, un recuerdo tanto a Diego como a Vicky, pues por diferentes circunstancias no han podido estar, pero bueno, otro día ya contaremos con ellos en otra futura tertulia. Y con este grupo lo pasamos, como decía, muy bien todos los lunes, lo pasamos muy bien y yo creo que eso se transmite en el programa que escucháis, en este programa Momentos Compartidos, porque al final sí, esas ganas, esa ilusión, yo creo que se transmite al oyente y es lo que hace especial este programa, así que una pequeña pausa y seguimos con más cosas. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! Sofía, en el país de las ondas maravillosas. Érase una vez una niña de espíritu, mocetona ella, recia y hecha pa'lante, que paseando por su Nájera natal, se tropezó con el conejito DJ que corría lo que podía mientras decía... Voy a llegar tarde, sé que voy a llegar tarde, se me ha hecho muy tarde, son ya las 5 y tengo que estar allí, pero no sé si llego. Señor conejo, que va perdiendo por el camino las pilas y los cascos y el cuadernillo... ¡Conejo! ¡Conejo! Pero el conejo marchó dirección Villegas sin oírla ni enterarse. Sofía abrió el cuadernillo y leyó... Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Conejito García y os doy la bienvenida al taller de radio. ¿Taller de radio? ¿Qué será? ¿Ande estará? Y marchó pa'l Sancho sin correr, pero a buen trote mañanero, mientras se decía a sí misma, ya que no había nadie a su alrededor. A ver, los niños los tengo atendidos, así que tengo tiempo para ver si encuentro al conejito para devolverle los cascos y el cuadernillo. ¿Irá una fiesta? ¿Habrá música y DJs? ¿Animación y payasos? Casi se acaba el camino cuando torció a la derecha y vio una verja negra cerrada. Verjas a mí. No era muy alta, pero se lo pensó dos veces antes de saltarla. No fuera que terminara espatarra al caer de mala postura por su mala cabeza. En eso andaba pensando cuando echó mano al bolsillo y se dio cuenta que había algo envuelto en papel albal. Era el bocata del pequeño. Como ya él no lo iba a aprovechar, y como Sofía había leído mucho a Lewis Carroll, le pegó un buen mordisco, a ver si crecía. Pero no era un bocata mágico. Y eso, que estaba relleno de chorizo de pamplona con mantequilla. A la paz de Dios, señora. A las buenas tardes. Contestó educadamente Sofía a un aguirre con sombrero, mochila y concha, que pasando a su lado, abrió la puerta de la verja, que estaba abierta. Y entró pa' adentro, que pa' afuera no se entra, se sale. Seré tonta del bote, si no estaba con la llave echada y yo pensando saltar como Ruth Beitia, pero sin calentar. Pa' adentro que me voy. Y pa' adentro que se fue. La lucecita roja que se encendía y apagaba despertó su curiosidad y frenó sus pasos. Hay muchas clases de lucecitas rojas, pero esa no la controlaba y no sabía qué habría detrás de aquella puerta cerrada. De pronto escuchó unas voces. Soy riojano, soy riojano. ¿Riojano? Más riojana que yo, las cepas, así que pa' dentro que me voy. ¿Pero cómo entras sin llamar? ¿No eres un poco mayorcita para el concurso de jóvenes artistas? Yo, se le cayó el cuadernito y los cascos al conejito. Le seguí para dárselos. ¿Y aquí me encuentro? Trae queso, que me toca grabar enseguida. Pero qué maleducados que somos. Ni nos hemos presentado. Yo, ¡miau! Soy la gata de Berceo. Cuando me da la risa, me meo. ¿Quién eres tú? Yo me llamo Sofía, da igual que sea de noche o de día, a mandar. Tanto gusto. Al conejito, ¿ya le conoces? ¿Qué pasa, tronca? Hola, conejito, qué cascos más bonitos. Son para hacer radio mejor. ¿Y ella es la sombrerera loca? Chica, cierra la puerta y siéntate. No se puede sentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a venir la reina de locutores y se va a liar. ¡No, miau! ¡Eso no! ¡Que luego nos ponen las tomas falsas y ya la hemos preparado! ¡Que se vaya! ¡Que se quede! ¡Que se vaya! ¡Que se quede! ¡He dicho que se vaya! ¡Que no, que se quede! Menudo caos se preparó en un momento. Estaba a punto de llegar la reina de locutores y se podía preparar un directo de campeonato si encontraba a Sofía allí. ¿Qué hacemos? ¿Y si se queda en pie, extiende los brazos, colgamos la ropa en ellos y hace de perchero? Eso no colará. Además, estamos ya en primavera. Poca ropa podría colgar. ¿Y si se agacha y hace de pie de micro? Para eso la colgamos en el techo y caga el altavoz. ¡Quietos, paraos! A mí no me cuelga nadie. ¡Miau! ¡Demasiado tarde! ¡Ya está aquí! Y de repente se abrió la puerta. ¡Buenas tardes, chicos! ¿Habéis hecho los deberes? ¡Sí, reina de locutores! ¿Habéis realizado los ejercicios vocales? ¡Sí, reina de los locutores! ¿Habéis...? Un momento. ¿Tú quién eres? Yo soy Sofía. ¿Sofía? Demasiado mayor para ser concursante o alumna del taller de radio escolar. Yo he venido porque... ¡No me interrumpas! Aquí quien ordena y manda soy yo. ¡Silencio! ¡Sí, señor! ¡Que te calles! ¿No será una invitada de algún programa? ¿Pero por qué no me contestas? Porque me ha mandado callar. ¡Que la vas a enojar! Sofía, ¿qué es un locutor? El que habla. El que habla. Bien, bien. Vamos a ver, Sofía... ¿Y un redactor? El que escribe. El que escribe. ¿Y un técnico de sonido? El que maneja todos los aparatos. El que maneja todos esos aparatos. Bien, bien. ¿Ya te puedes sentar? Ya veo que has aprendido la lección. Sofía, por si acaso, obedeció a la reina de los locutores. No tenía muy buen carácter y no convenía contrariarla. No sabía muy bien qué hacía allí, pero se fijaba en el resto. Vio cómo se arrimaban al micrófono y ella se arrimó, cómo medían 5 dedos de distancia y ella midió, cómo se ponían los cascos y ella también se los puso, cómo sacaban unas hojas escritas y ella... ¡Ella no tenía hojas que sacar! ¡Ay, madre, cómo se entere la reina! ¡Conejito DJ! ¡Preparado que es tu turno! ¡Grabamos en 3, 2, 1... Bienvenidos, queridos oyentes, a Friki Canciones. Hoy os traigo el conejo de la Loles. Y es que la Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón, que siempre lo paseaba desde el pueblo a la estación. A la gente le hacía gracia los saltitos del conejo y por eso quería tocarlo con la punta de los dedos. ¡Ahí sale ya nuestro conejo! No ha estado mal. Eso sí, la próxima vez a ver si no tiramos de familia y somos un poquito más originales. Gata de Perseo, tu turno. A ver hasta dónde viajamos hoy. ¡Miau! Un saludo, queridos oyentes. Hoy viajamos hasta Cheshire. Si te preguntan hacia dónde tienes que ir desde aquí, va a depender de a dónde quieras llegar. Si no te importa demasiado a dónde, dará igual hacia dónde te dirijas, siempre que llegues a alguna parte, porque siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Viaje con nosotros si quiere gozar. Me gusta. La próxima semana prepara un viaje, no sé. ¿A freír espárragos? Ay, pues así lo haré. Sombrerera, venga, tu turno. Voy a ello. Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a este rinconcito dedicado al cine. Hoy os quiero hablar de una película llena de imaginación y fantasía. Alicia en el País de las Maravillas. Esa me suena, pero no sé, no estoy segura de haberla visto. La película está protagonizada por una niña que, siguiendo a un conejito, aparece en un país lleno de fantasía y personajes absurdos como el sombrerero loco, el gato de Cheshire o la reina de corazones. Pues no, definitivamente no la he visto. En fin, es tu turno, Sofía. Sofía se lo estaba temiendo. El resto tenía un guión escrito, pero a ella le tocaba improvisar, con lo difícil que resulta eso en radio. Dudó, pensó y se lanzó. Yo no maldigo mi suerte porque riojana nací, y aunque me grite esta reina, no tengo miedo a morir. No me da envidia el conejo, ni la gata, ni el sombrero, y a pulmón voy a cantar lo que de mi alma se escapa. ¡Venga todos! Soy riojana y hago el ganso una vez a la semana. Soy riojana, bebo tinto, zurra, capote y pacharana. Soy riojana porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una jota, aunque sea navarra. Compañeros, yo soy riojana. ¡Riau, riau! Se hizo el silencio. Todos miraban a Sofía y a la reina. A la reina y a Sofía. Y esperaba que la reina gritara... ¡Que la corten la cabeza! Pero la reina seguía en silencio. Los ojos como platos. Los mofletes como tomates. La papada... Bueno, me callo ya. Que por fin parece que abre la boca. ¡Que la ven! ¡Un micro nuevo! Será la estrella de un nuevo programa y cada semana cantará una nueva canción. ¡Olé, olé, olé, olé! Y así fue como Sofía se apuntó al taller de radio y se hizo amiga de todos esos personajes que cada semana se juntaban para pasarlo bien, aprender un poco sobre este medio de comunicación y a olvidarse de las preocupaciones. Y colorín colorado. No, no, no. No, no fue así. ¿Qué va, qué va? ¿Al final cantan todos una canción? Ah, pues vale. Pues venga. Pues vamos. Uno, dos... y tres. Yo no maldigo mi suerte porque riojana nací, y aunque me grite esta reina no tengo miedo a morir. No me da envidia el conejo, ni la gata, ni el sombrero, y a pulmón voy a cantar lo que de mi alma se escapa. ¡Venga todos! Soy riojana y hago el ganso una vez a la semana. Soy riojana, bebo tinto, zurra, capote y pacharana. Soy riojana porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una jota, aunque sea navarra. Compañeros, yo soy riojana. ¡Riau, riau! Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla, un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos, si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. ¿Cuántas? las veces sentirás que te llaman, soñarás. Nos olvides, por favor. A tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado nuestro programa especial por hoy. Ya sí, la semana que viene volvemos a las secciones habituales. Seguiremos estrenando secciones, pero bueno, volveremos al formato de siempre, ¿no? A las secciones breves y variadas que cada semana os ofrecemos aquí. Pero como os decía al principio del programa, este es nuestro pequeño tributo, nuestro pequeño homenaje, nuestra forma de dar en definitiva las gracias por haber conocido este medio de comunicación tan maravilloso con el que disfrutamos semana a semana. Y os lo digo de verdad, yo creo que se nota, ¿no? ¿Verdad? Se nota en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, porque nos encanta, nos atrapa, y este medio para nosotros es mágico, y así hemos querido demostrarlo. Así que a lo dicho, todo un placer y bueno, una pena que tanto Diego como Vicky, por circunstancias ajenas a su voluntad, pues no pudieron acudir en la clase en la que estuvimos grabando la tertulia. Pero siempre nos acordamos de ellos, ¿eh? Porque son parte de nuestra familia, y de la familia siempre se acuerda uno. Pero bueno, ya habrá más tertulias en las que puedan colaborar y participar y dar su opinión, y también comentarnos sus recuerdos vividos a lo largo de tantos y tantos años, porque son precisamente los más veteranos los que fallaron ese día. Una pena. Pero bueno, gracias de verdad, gracias de corazón por seguirnos semana a semana, y la semana que viene más, ¿eh? Y además tenemos un grupo, el nuevo grupo de padres, con el que también ya estamos empezando a mostraros algunas de las pequeñas joyitas que guardan en su interior y que ya han empezado a sacar. Poquito a poquito vais a escuchar más y más cosas que vamos preparando semana a semana. Así que gracias de corazón, y a lo dicho, a pasar una muy buena semana, y si queréis, si os apetece, dentro de 7 días, aquí mismo, nos volvemos a encontrar en este, vuestro programa, Momentos Compartidos. Besos.